sábado a la tarde y ya no sé qué hacer. Busco algún amigo antes que empiece a anochecer. Están todos en sus casas, la calle está vacía. La tele mete miedo, la calle está jodida. La calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar. Los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad. A esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades. Despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado. Cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. Aguas fuertes en tu estación de radio. En tu estación de radio. Y dale aire nomás, buenas tardes, sí. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Aguas Fuertes por FM Moreno 90.1. Después de un faltazo general, nos quedó el primero de mayo ahí como entreverado en un fin de semana largo y decidimos, por primera vez, creo que por primera vez en 8 años, tomarnos un descanso. Bien. ¿Cómo andan? Sí, tanto tiempo. Sí. Particularmente teniendo en cuenta los fines de semana largos, hemos tenido descansos en verano. Años que empezamos un poquito más tarde para descansar un poquito más. Pero eso porque estábamos trabajando muchísimo en la preproducción de los programas. No es porque no queríamos empezar. No. O sea, había demasiado trabajo. Lindo. Igual tuvimos ¿aprovecharon muchos el fin de largo? Yo a Vani me la crucé el jueves a la noche en Funky. Un ratito ahí. Nos vimos ahí, sí. Sí, claro. Hay fotos ahí. Como en el cambiazo hicimos así. Sí, yo entré y él salió. Fue como una cosa así. Claro. Sale el cambio generacional. Claro. Sale Riquelme, entra a Costa. Sí, más o menos así. Para los que entienden de fútbol. Sí, se entiende. Va, creo. Bien, yo descansé también. Igual estaba pensando, hubieron muchos fines de semana largos y fue el único que nos tomamos. Así que es un permitido que vale. Fue un fin de semana largo, aparte. Voy a hablar desde mi experiencia en el que no se descansa. Yo por lo menos no descansé. Bah, no sé si es por la juventud, ¿no? Que uno tiene y que otros no gozan. Que cuando enganchás 4 días así seguidos, cuesta un poquito. A ver, descansar. Juan Cruz, ¿cómo podés descansar un fin de semana largo teniendo tu edad? Eso déjalo para otros compañeros que pretenden ¿Por qué lo mirás a Mariano? No estoy entendiendo. No. Igual es relativo el descanso. A ver, el descanso tuyo puede ser romperte, así en los excesos, esas cosas que vos hacés que te vemos vomitando en las calles. Habló justo, ¿no? Y después está el descanso de que uno puede decir, bueno, no, ahí como que descansás alejándote de la rutina, lo que haces todos los días si no estuvieras. Y el descanso de la cama, dormir, tele, play, ponele, ¿o no? Sí. Digo. Sí, yo me fui, por ejemplo, yo me fui el viernes y el sábado al campo, el sábado al mediodía me esguincé saltando de una manga. ¿Vieron las mangas esas de madera por lo que mandan los animales, los vacunan, los suben al camioncito, sí, todo eso? Bueno, me subí para sacar una foto ahí entre amigos. ¿Y qué pasa? Cuando bajo me esguincé el tobillo. Oh. Así que el domingo estuve en casa, todo el día de reposo en casa. Sí, por ahí jugué a la Play, capaz. ¿Viste? Ah, puede ser, o sea, te miramos porque sabía que vos lo habías hecho. Sí. Mariano seguramente trabajó en la casa. A ver. No, estuve descansando. ¿No fin de semana largo? No estuve trabajando. Es muy trabajador siempre. Sí, no, siempre que el clima no acompañó. Es verdad. Estuvo horrible. Estuvo bastante feo, sí. Yo salvo el jueves, que estuvo lindo, pero después no. El sábado visité la feria de las colectividades que hay en Morón, creo que lo hacen una vez por mes. Sí. ¿Cómo se come, por favor? Me había... Como cada... El funky también dicen, ¿eh? Preguntale, sí, a Vanina. Sí, lo escuché a Vanina. Pero es otro tipo de comida. Esta es un poco más variada. Qué sé yo, hace bien ese tipo de comida, ¿no? Es muy linda la feria de las colectividades porque uno encuentra de todo. Y aparte dice, cerveza tirada. Sí. Y realmente no sé si es tirada. pero bueno. Parece, ¿no? Sí. Entonces uno dice, bueno, vamos a comprar un vasito. Sí, vas a Irlanda, por ejemplo, en mi caso. Fui y digo, una cerveza negra, me voy a tomar una buena irlandesa. Y era... Para mí tenía unas Quilmes Brava. Abajo abiertas de esas. Claro. Pero bueno, uno la ilusión no se la quita a nadie. Claro. No, igual lo que me llamó la atención fue como que, pará, ¿cuándo fue? Miércoles fue 30, primero fue jueves. ¡Y el programa! Pará, estamos hablando. El productor se pone nervioso. Volvimos con todo, me parece, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, Badal? No, que pará, que te voy a contar algo re importante. El miércoles, como que en todas las casas o en todas, así, lugares de comida, locro porción, pero fue como una cosa masiva. Y claro, primero de mayo, Ani. ¿Pero siempre fue el primero clásico. De mayo el locro? No. Sí. No, el primero, el 25 de mayo. Sí, bien, también. Julio, el claro. primero también. Pero fue como que este año abrí los ojos el 30 de abril y el primero de mayo era... Yo siempre dije, bueno, fechas patrias, Día del Trabajador, claro. Bueno, sí, feriado, todo aquello. Pero pensé que el locro era como más exclusivo del 25 de mayo. La mazamorra, ¿cuándo se come, por ejemplo? ¿Tiene una fecha? Cuando tengas ganas. Y la mazamorra generalmente, fecha, sí, la temporada empieza el 12 de octubre y claro. dura hasta el 19 de noviembre, más o menos. Esa es la fecha de la mazamorra. Porque es más fresca, ahora no, sí. no da. No, por eso. Está bien. Bueno, nada. Eso, está bien, ya... ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Se está golpeando la cabeza contra la pared? ¿Qué? No me aguanta más. Pará, Walter, pará. ¿Qué vas a hacer? Un ribotril, no sé cómo vino. En la producción está Walter Fuentes, en la operación técnica Matías Salomoni. Estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1. ¿Y para qué te vamos a contar lo que tenemos? Tenemos de todo, sí, ¿no? Sí, como siempre. Tenemos banda invitada para el día de hoy. Surco nos visita hoy a la noche. Bien, van a venir ¿Surco también. ¿Surco con S o Surco con Z? Surco, Zeta. Como español, pues. Surco. Bien, ahí va, vale, hermano. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, también vamos a tener otras visitas. Vamos a tener de todo un poco. Lo que tenemos siempre en este programa, hasta las 10 de la noche somos compañía y te podés comunicar con nosotros, por supuesto. Llamándonos al 0237-4666-559. También nos puedes mandar un mensaje de texto si tenés ganas al 153-368-0099. Tenemos un Facebook, somos Agua Fuertes por FM Moreno. Y tenemos un mail que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Y como nosotros no nos quedamos tampoco tan así atascados en el tiempo, vamos a pasarte dentro de un ratito nada más, ¿sí? Un número, porque si tenés WhatsApp... Nos podés mandar un mensaje. Sí. ¿Serio? ¿Tenemos sí, WhatsApp? Sí, pero espera un ratito que después de un poquito de música ahora. Vamos a pasarles el número para que nos manden mensajitos de WhatsApp. Justo hoy tenía pensado hablar ¿qué? Un poco de ese tema. No sé. ¿No tenés WhatsApp? Perfecto. Arrancamos con la renga en vivo en el baldío. We'll be right back. Siempre sé tú mismo. A menos que pueda ser Batman. En ese caso, sé Batman. Aguafuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. El Guasón debe marcharse justo a tiempo. Seguimos aquí en Aguafuertes, son las 17 y tantos minutos. Estamos en comunicación telefónica con Martín Valverde. 19, perdón. ¿19 minutos? No, 19 y 19. 19 y 19. Muy bien ahí. Estamos en comunicación telefónica, decía, con Martín Valverde. Él es integrante de la banda Simple. Esta noche se van a estar presentando en el Centro Cultural Las Catonas y van a filmar un DVD del recital en vivo. Eso ya me pone como en otra situación de un sábado, ¿no? Yo estoy con ganas de estar allá, tomarme una cervecita, tal vez un fernet, y nada, yo quiero salir en el DVD. No sé si ustedes tienen ganas, compañeros. Sí, de una. Pero ¿cómo podemos hacer? Ponete... No sé, hablamos con Martín y le preguntamos en qué fila nos ponemos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, comandante? ¿Bien? Bien, bien, acá. Bueno, Martín, estamos acá charlando, viste, del tema del DVD que van a grabar esta noche. Sí, surgió la idea, pedimos fecha acá en el centro. Sí. Y después surgió lo de primero grabar el disco acá en vivo. Y después, bueno, se sumó la idea de filmar también. Así que dijimos, vamos a hacer un DVD. Bien ahí. ¿Cómo está, no? Bien, ¿qué va a ser? ¿Un doble disco o un disco DVD? Todavía no sabemos, porque también en julio vamos a grabar el disco en un estudio. Ajá. Pero bueno, por eso. La idea es que es grabar el DVD. Bien, bien ahí. Después vemos, no sé cómo. ¿Cómo se predisponen entonces para esta noche? Bien, bien, acá justo terminamos la prueba de sonido. Y probando, bueno, detalles. Acomodando luces. Mucho trabajo. Desde el mediodía. Martín, ¿quién va a estar a cargo de la filmación y supongo que edición del DVD? En realidad es un poco entre todos, porque pedimos prestadas varias cámaras y bueno, la edición la haremos entre Lo Simple y Tecu, Nahuel, algunos amigos, porque la idea también es que la gente que venga y que pueda filmar con celular, no importa la calidad, que sume también. Entonces después nos pasan esos videos y grabamos todo, o sea, editamos todo el DVD, ¿no? Yo tengo una Super 8, ¿la puedo llevar? Perfecto, es justo lo que necesitamos. Bárbaro. Bueno, che, ¿y qué onda para la actividad de hoy? Como siempre, me imagino que la entrada es gratuita, debe haber algún buffet, algo para acompañar la noche, ¿no? Sí, como dijiste, la entrada es gratis. Bueno, hay un buffet con cerveza, unas pisetas para comer, carmé. Qué rico. Y nada, también vamos a estar tocando Permactopia, es una banda de rock de La Reja. Sí. Y también va a haber una especie de body painting que va a hacer una chica, que no me acuerdo su nombre. Ajá. Pero bueno. ¿Y a quién, quién va a ser la modelo o el modelo? ¿Gente de ahí de Catonas? No, lo sabemos. Y la chica va a apuntar y con el dedo y elegir uno. No sabemos todavía. Muy bien. Ahora, pensando un poquito en el DVD, ¿no? ¿Qué duración va a tener? ¿Van a grabar algún backstage, así como alguna una perlita de cómo están ustedes para la preparación, sí, quizás? Sí, la flasheamos bastante, en realidad. Calculamos que el DVD, lo que es recital, va a durar unos 40, 45 minutos, que es lo que duran los temas que vamos a hacer. Y bueno, sumarle lo que es el backstage o nada. Tenemos ahí una cámara filmando desde hoy al mediodía todo lo que estuvimos haciendo, todo el laburo, que será parte del backstage. Bueno, Martín, seguramente deben estar con los últimos preparativos, no te robamos más tiempo, sí te comprometemos para que en algún momento del año se acerquen con la banda y se animen a tocar algo acá en el estudio. Sí, de una, hasta a llevarle el disco cuando esté listo también. Perfecto, claro que sí. Perfecto. Bueno, Martín, gracias por este rato. Suerte y seguramente nos vas a ver esta noche por allá. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. Y bueno, los esperamos a todos. ¿Cómo hacemos para llegar allá? ¿A qué hora arranca? Tiramos un poco más de información. Arrancará a las 11 de la noche. Bien. Con la chica que está haciendo body painting. Y después tocaremos nosotros y Permactopia. Bárbaro. Y bueno, para llegar los que vienen de Moreno, el 9, el 17, la Perlita. Todos los que van por Ruta 23. Todos los que van hasta San Miguel, claro. Sí, por la Ruta 23. Bárbaro, Martín, te agradecemos. No, gracias a ustedes. Nos vemos, un abrazo. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, y pasaba Martín Valverde, integrante de la banda Simple. que esta noche van a estar grabando su recital para hacer su DVD, ¿no? Como nos contabas un ratito. Bastante novedoso, ¿no? No he escuchado en el mundillo del under acá en Moreno, no he escuchado bandas así que hayan grabado. Al menos en el Centro Cultural Las Gatonas me parece que es una de las primeras, ¿no? A mí también me llamó la atención. Si bien muchas veces hay bandas cuando vienen a tocar al Teatro Marechal, generalmente filman en los espectáculos que se brindan, pero nunca había visto así una situación más en lugares como el Centro Cultural o otros lugares más chiquitos donde suelen tocar bandas, que se hagan este tipo de propuestas, ¿no? Está bueno. Será como el primer Live at Catona, si se quiere. Es verdad. Vamos a contarles que tenemos un número telefónico para que nos manden WhatsApp. Así es, el número de teléfono es para vos que tenés WhatsApp y estás todo el día ahí mirando quién está en línea. Mándanos un mensajito al 011-38-85-57-14, ¿sí? Repite, por favor. Lo voy a repetir. Dale. 011-38-85-57-14. Igual me molesta esa gente que se queda como todo el tiempo mirando a ver si estás en línea. Igual que las boludeces que escriben en WhatsApp. ¿Qué boludeces? Te clavé la hora. Los del Facebook, Claudio, me molesta. Escriben pelotudeces todo el tiempo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Del Gallete. Ya no. ¿Con? Ya no. Ahí está. Perdiendo más, tranquilo vas y perdiendo estás. Espacio sobre tu pequeña vida. Te sentaste a ver el sol y la luna caer a tus pies. El tiempo es nada sin convicción. Ya no puedo verte tan mal así. Algo te anda pasando. Ay, tal vez tu ángel guarda este. En su día blanco llora, pero no haces nada para cambiar. Soñas un infinito más de felicidad que nunca llega. Pequeña vida, te sentaste a ver el sol y la luna caer a tus pies. El tiempo es nada sin convicción. Ya no puedo verte tan mal así. Algo te anda pasando. Soñas

A mí me resulta difícil, creo, inclusive, que por gusto, ¿no? Hasta en cuestiones, cuando uno es un digo, sin pensar en las bandas que están participando, digo, alguien dice, no, los Rolling Stones son mejor que los Beatles. Y en todo caso son distintos, no sé si son mejores o peores. Tal vez algún músico puede ser más virtuoso que otro. Pero bueno, me parece que ya entra un poco en juego lo que vos decías, Víctor, el gusto personal de cada uno. En este caso de este concurso hay un jurado compuesto por músicos destacados, entre ellos Charlie Alberti, Wallace de Massacre, bueno, Charlie Alberti, Exo Estéreo. Uh-huh. ¿Quién más estaba, Ani, vos que tenés ahí la información? No, estoy viendo Alejandro Varela, ex director general de Taiwán, y bueno, ex también integrante de Sony, uh-huh, por lo que veo, en Latinoamérica, Diego, este apellido es difícil. Diego Mizrahi. Sí, ¿lo tenés? Guitarrista, sí. Bastante importante, pero no sé, no lo tengo en ningún grupo grosso, pero parece que, bueno, en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, uno de los más reconocidos acá en Argentina, y Álvaro Villagra, que es un ingeniero de sonido. Muy conocido porque es justamente un ingeniero de sonido que tiene un estudio en el que muchas bandas de la zona y tal vez bandas un poco más grandes van a grabar sus discos, uh-huh, que es el estudio del Abasto al Pasto. Uh-huh. Sí. Bueno, esos son los integrantes del jurado, ¿sí? Ellos serían los que estarían evaluando y que han decidido que pasaba a la semifinal aquí en Moreno el domingo pasado, el Club de los Mutantes, y bueno, que compite justamente con una banda platense que se llama Al Final. Bien, estuvo realizándose esta fecha el domingo pasado en la Plaza Wuhan. Tocaron distintas bandas que eran como una especie de semifinal o algo por el estilo, y después cerró Los Auténticos Decadentes, también estuvo Iván Noble. Capanga estuvo y también. Y Capanga. ¿No? Bien, todavía no. O sea, la última fecha que está publicada es la que pasó el domingo pasado, y el resto de las instancias se irán comunicando más adelante, cuando vaya desarrollándose el concurso. Y el premio, los premios dicen que el artista que gane justamente este concurso va a acceder a la grabación, mezcla, masterización y edición gráfica de un disco en estudio con 5.000, debe ser, copias, ¿no? 5.000 ediciones. Debería ser. Ahora, recién nos estábamos viendo con Víctor que el Rockea Buenos Aires no solamente es un concurso, sino también es como lo que pasó el domingo pasado, ¿no? Un festival, ¿no? Un festival de bandas. Claro. Que curiosamente ahora Rockea Buenos Aires se va a presentar en La Rioja. Ah, mirá. El 17 de mayo, si mal no recuerdo, tocan en La Rioja Babasónicos. Junto y Guasones, con algunas otras bandas locales también. Pero qué curioso, ¿no? Rockea Buenos Aires va a tocar en La Rioja. ¿Y no tendrá que ver con que el gobernador está pensando en ser presidente en 2015? ¿Y será? ¿No le gustará el rock? Capaz, chicos, qué mal pensado. ¿Lo lleva por todo el país este festival, entonces? Tirá otra pregunta, me gusta. Sí, está bueno. Buen efecto de sonido. Grabalo. Qué raro. No quiero meterme en este tema porque hay otros candidatos que están haciendo esto, por ejemplo, con la educación. Ya habrán visto las propagandas, pero no importa. Me parece interesante volver a tocar este tema. Ya creo que los que conocen la banda reconocen el potencial que tiene, ¿no? Pueden dar muchísimo más esta banda. Y ya desde una cuestión más personal, de conocerlos, de estar viendo un poco más el trabajo, ¿sí?, que hay detrás de la banda, más allá del escenario, rescatamos también esto de que son una banda comprometida, que hay un festival solidario, ellos están, hay una marcha de docentes, ellos están, siempre están participando en distintos eventos apoyando las causas. Quieras o no, con estas cuestiones de gustos personales, me parece que le suma un puntito, ¿no?, a la banda. Sí, y quizás no en situaciones tan comprometidas, pero la fiesta de fin de año de Aguafuerte, sin ir más lejos, sí, estuvieron también. Contó con ellos, y junto con también había venido Tupaya, es decir, hubieron un par de bandas, pero no cualquier banda lo invitás y viene sin problemas, como la tuvimos también como primer banda de este año y no tuvieron drama en venir. Sí, por suerte creo que tenemos el agrado de decir que las bandas con nosotros siempre se comparan. Sí. Entonces, eso está muy bueno. Digo, y aparte suenan de puta madre, sí. La banda pueden escucharlas. Van a estar tocando hoy, si quieren ir a verlos, en el Churqui, en justamente una fecha solidaria que busca juntar fondos para pagar los abogados de la causa de Laura Iglesias, una trabajadora social que fue asesinada en Miramar. Así que se van a estar presentando hoy en el Churqui en el marco de este festival solidario. Bien, yo tengo un mensajito que nos enviaron, sí, para ampliar un poquito este momento. No. Sí, a WhatsApp. ¡WhatsApp! Llegó un mensaje a WhatsApp que es 011-38-85-5714 y dice: Live at Catonas. Mató por tu comentario, Juan Cruz. Simple Live at Catonas. Así es. Pasan algo de nonset, grosos. No dice quién es, así que tengo un número que lo voy a decir al aire. No, mentira. Así lo llamamos. No sabemos todos quién sos. Mándanos tu nombre, así te saludamos. Live at Catonas. Que tiene festival esta noche en Catonas también. Vamos, me parece, con un poco más de música, o tenemos algo más de información. No, vamos a escuchar al Club de los Mutantes. Dale. Con Diablo Blanco. No, preciso dinero pa' cantar como quiero. Quiero tu moneda, yo quiero que me quieran, no preciso dinero para jugar este juego, yo quiero tu moneda, yo quiero que me quiera. Va el minero cansado después de trabajar. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Estaba temporada. Sí, estamos acá nuevamente, son las 19 y no sé cuánto. 45. Muy bien. Tenemos, sí, números telefónicos para compartir con los y las oyentes. Si quieren mandarnos un mensaje de texto, lo pueden hacer al 15-33-68-00-99. Nos pueden llamar al 466-6559. O nos pueden mandar un WhatsApp al 11-38-85-57-14. Ahí está también compartido en Facebook las vías de comunicación. Así que hago fuertes por FM Moreno. ¿Más? Tenemos un poco de agenda, ¿no, Ani? Tenemos un poco para bastante arrancar, ¿sí?, esta velada de sábado por la noche. Sí, dándole inicio al fin de semana. Para mí es inicio, ¿no? Porque ni jueves ni viernes salí, así que para mí es el inicio del fin de pero semana. Pero es muy triste porque yo siento que se me fue el sábado, ponele. ¿No? Depende. No ahora, sé. Para muchos a empieza. Ver, a la una recién está empezando tu noche, ¿no? Y tampoco es que se te fue el sábado. ¿O no? No siempre es así. ¿Hoy no es así? No sé. Está bien. Vamos a contar entonces qué hay para esta noche. Muy bien. Para esta noche tenemos al Quinteto Esporádico, los Tiri Twister y Santos Vega presentándose en Alfonsina Tango, ¿sí? Esto es a media cuadra de la estación La Reja, a partir de las 9 de la noche, ¿sí? La dirección exacta es Alfonsina Storni al 1219, ¿sí? Recordalo, Quinteto Esporádico, Santos Vega y los Tiri Twister a partir de las 9 de la noche. También esta noche, Aromas de Dulce Tequila se va a estar presentando, desolvidando a Néstor Subarrondo, sí, un músico de aquí de Moreno, lo están recordando muchos artistas. Esta noche se presenta Marcos Pelaitay, El Rastrillo, Desandandos, Cavichu, Ezequiel Campos Dúo, sí, Borrell, Zárate y Campos. Esta noche se va a llevar a cabo esta fecha en el Teatro Leopoldo Marechal. Es a partir de las 21 horas, ¿sí? La dirección de... No la veo, Vani. ¿Vos la ves por ahí, la dirección? Asconapé 85. Sí, ahí al lado de la municipalidad. Es muy fácil encontrarlo. Muy bien, entonces ya tenemos dos propuestas para esta noche. Yo tengo una tercera más, ¿sí? Noche de humor. Leo Cosentino en... Proyecto Atkinson, ¿sí? Agua de tuna y churrasquito y suripantas. Se van a estar presentando en Solar Casa Taller, ¿sí? Es un evento a la gorra, como les decía, es una noche de humor, así que vayan con ganas de reírse y que les duela la mandíbula. Y la dirección es Ortúzar, al 3870 en Castelar Sur, ¿sí? Es a 15 cuadras de Yusaingó. Recuerden que el evento empieza a las 9 de la noche. Estas cosas son más para jueves, ¿no? Para arrancar un jueves livianito. Pero empieza, vos pensás que empieza a las 9 de la noche, después te queda... Sí, te queda resto para después, el resto, porque ¿no? Fiesta, no sabemos. Hace un rato hablábamos con Martín Valverde, sí, integrante de Simple, que esta noche graban su disco en vivo y DVD, ¿sí? Va a estar tocando Pernoctaria, ¿no? Pernoctopia. Ponémelo así a la compu. Ahí puedo llegar a ver. Che, ¿por qué tenemos grande, otra compu acá que molesta? A mí me parece que estás grande. Sí, no es una bosta. No eches la culpa a la compu. Simple, les decía, graba su disco DVD con Pernoctopia. La entrada es gratis, como siempre, en el Centro Cultural Las Catonas, ex Calleja del Sol. Me parece que estoy muy trabado hoy, ¿eh? Mati está disfrutando de tú. No sé qué habrá pasado, sí. Que como que hay unas miradas. Esta noche nos reciben a partir de las 23 ahí en el Centro Cultural Las Catonas. Muy fácil de llegar, local número 11. Cualquier bondi que te lleve por ruta 23, te bajás en la entrada y caminás dos cuadritas y ya estás ahí. Cualquier bondi te deja bien, ¿sí? Ya tengo fecha, a ver, pará, porque estas cosas, si no después, a mí, porque si no, digo mañana lo que va a haber mañana, después lo que va a haber hoy, y no me gusta esto. Solo por hoy, en Clásico Bar, fiesta de aniversario, ¿sí? Clásico Bar está festejando un aniversario más. a partir de las 9 horas, ¿sí? Van a estar presentando a la gente de Solo por Hoy. Así que la dirección para aquellos interesados en acercarse. ¿Te sí. acordás cuál era el clásico Restobar? Porque aquí no está. Colectora Gaona, Don Segundo Sombra. ¿Sí? Ahí está. Y Juan Solís. Acá la tengo. Avenida Gaona 3501, ¿sí? Bajada Puente Nieco. Exacto. Recuerden, Solo por Hoy, ¿sí? A partir de las 9 horas. También tenemos para esta noche, ¿sí? Los encuentros culturales La Variadora en el encuentro, perdón, en el Centro Cultural El Transformador. Para esta noche, te digo, déjame que me acerque porque no la lo variadora, veo. La Variadora, justamente. La Variadora, sí. Varieté Transformadora esta noche en el Centro Cultural Las Catonas, que queda Caseros al 200, esquina Lavallol, a 2 cuadritas de la estación de Aedo. También a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Sí. Todo a partir de las 9. Hoy también se está presentando Conjuro, ¿sí? A las 9 de la noche comienza junto a Influencia. Y la dirección es Dr. Ricardo Balbín, número 3148, en General Rodríguez, ¿sí? A Bien. Partir de las 9 de la noche. Todo tempranito sí, viene ¿no? hoy, ¿no? Sí, porque ya empieza el invierno, ya empieza la morra. Acá hay una un poquito más tarde, mirá. Hablando de empezar el invierno, hoy me sorprendió. Salí a casa a 6:15 de la tarde, salí de adentro. Sí, a mí y también. Ya estaba oscureciendo, ya estaba... No puede ser, son las 6:15. Me angustió. ¿Viste? Salís como que ya se me terminó el día. Bueno, por eso esta noche, a partir de las 22 horas, para que no se termine tu día, se va a estar presentando Té de Tilo por lo bajo y Fieras Vagantes en el Patio de los Nadies. La entrada es de 15 pesos y la dirección es Jolie 608 entre Escunapé y Doctor Vera, ahí enfrente de la Plaza Mariano Moreno. Muy bien, este es un plan para hoy un poquito más tarde, ¿viste? Sí, y cerquita. Ahí está. Vamos a tener otra fecha, otra propuesta para hoy justamente, ¿sí? Fiesta de FM Ocupas, la radio. Ríos y Raíces se va a estar presentando, ¿sí? Justamente hoy a partir de las 11 de la noche. La dirección es Avenida Libertador 4692 en Moreno. Es frente al Complejo Las Catoras en el Parador Buen Inicio, ¿sí? A partir de las 11 de la noche. La entrada, 20 pesitos. Me gustó el flyer con el dibujito de los 20p ahí. ¿Viste? Está bueno porque sí, vos lo ves y ya está, listo, te ubicaste. Sí. Muy bien. ¿Para mañana te cuento? No, no, ¿sí? Para mañana sí. Para sí, mañana. Contame, ahí está. Está La Mal Llevada, sí, una murga de Catonas que está haciendo como el aguante de los corsos, ¿viste? Los corsos arrancan en febrero y terminan a fines de marzo, sí, más o menos. Ya para mí se terminó eso. Bueno, en realidad sí arrancan, digamos, con todo su esplendor, pero ya ahora el corso es algo de todo el año. Claro, eso es lo que propone la gente de La Mal Llevada, que mañana se va a estar presentando en la Plaza de las Catonas junto a otras murgas, ¿sí? Si tenés ganas de acercarte, llévate el termo, llévate el mate, algo para acompañar eso, ¿sí? Unos bizcochitos, unas facturas que hayan quedado de la mañana, las tostadas, lo que sea. Unas tortas fritas. Sí, uy, qué rico. El otro día hice y me salieron muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Viste la receta de mi abuela? Por ahí para el sábado que viene. ¿Para qué abro la boca? Eso es increíble. Por ahí. ¿Quién sabe? Bueno, les decía, La Mal Llevada, muchas murgas más van a estar mañana en la Plaza de las Catonas a partir de las 15 horas. El recorrido número 9 entra hasta allí. Así que mañana una tarde de mate y murga. Muy bien, y tenemos una fechita así para el jueves. Te dijimos todo cronológico, así que no te podés quejar. Para el día jueves 15 de mayo, sí, a partir de las 11 de la noche, van a estar presentándose Sin Recursos Rock en Funky, ¿sí? Es un show aniversario de Sin Recursos, calculo. Sí. El domicilio es Independencia y España en Moreno Centro. Ay, domicilio, me salió muy serio. Sí. Independencia y España en Funky, entonces Sin Recursos Rock, jueves 15 de mayo. Y nos vamos con un poco de música de Desagüe Varela. Sí. Yo tengo un perro. Wow. En el mundo no sé otra cosa que imitarte a vos. Pero yo sinceramente No me resisto, no pierdo la calma por tener control. Y en la radio está tu voz, un café con tu sabor. No es que pienses solo en vos. Últimamente está prohibido que evoque los coros que me hablan de vos, pero lamentablemente. Aguas Fuertes. En este último carnaval bajó una ordenanza de la Intendencia de La Matanza, bajó a todas las comisarías de los barrios con la orden de levantar todo corso que se realice en la vía pública, prohibirnos a los que no estamos, digamos, atados a ningún vínculo político, a ningún puntero de barrio. Somos murgas independientes que rescatamos las raíces de las murgas, o sea, de ser, digamos, contestataria, de poder denunciar, de poder estar al servicio de los vecinos, de los barrios, que es el rol de la murga. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. What's up, Bunny? What's up? Bueno, pero ahora Walter me dijo que diga el número de WhatsApp. No, WhatsApp, ¿así era? WhatsApp. WhatsApp. El WhatsApp. Sorre WhatsApp, vos. El WhatsApp, dijo. WhatsApp, me decía mi mamá. No seas WhatsApp. Bueno. Bueno. ¿El número? ¿Lo hiciste un bollo? ¿Dónde lo tenés? No, yo no lo tengo. Ay, estas cosas. El número, bueno, para la gente que está conectada al Facebook nuestro, que ¿cuál es el Facebook nuestro, Víctor? Aguas Fuertes por FM Moreno. No importa, después lo decimos de WhatsApp. Lo pueden encontrar ahí. Sí, lo van a encontrar ahí. Lo vamos a encontrar. Che, les anticipamos que ya está la gente de Peor para el Sol, que están festejando 3 años, ¿sí? Sí, de estar al aire. Es un programa que sale por aquí, por FM Moreno. Mañana, ¿sí? Van a estar llevando adelante aquí en el patio de la radio un evento donde se va a estar presentando Tupaya, El Rastrillo, Hugo Bogarín y La Décima Cuerda, Sin Retorno, Numerología con Sergio Paoluzzi. Eso me interesa, así que me parece que me vengo mañana. ¿Mañana a qué hora, sabes? Mañana a partir de las 18 horas. Así es, pero para que nos cuenten un poquito más, los chicos de Peor para el Sol van a estar aquí en los estudios dentro de unos minutos nada más. Quédense ahí. Sí. ¿Sí? Los quedamos ahí y... Nosotros acá. Es más, yo te diría que ahora vayamos a hacer un descansito y después arranquemos con un tema de, no sé, ¿te parece a los de Tupaya? Como para arrancar así bien. Un tema de los chicos de Tupaya, para arrancar bien arriba, ¿no? Antes de... ¿Después del descanso? Me parece bien. Dale, vamos. Ya volvemos. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Thank you.

Muy bien, continuamos en Peor para el Sol, como cada sábado también aquí en FM Moreno en el 90.1. Estamos con nuestros compañeros, con Brian Mancilla. Estamos con todo, ya el sábado, domingo, ocupamos todo directamente. Sí, ya. Sí, totalmente. Así, de una, ¿no? ¿Cómo anda, Brian? ¿Bien? Todo tranquilo, ¿vos, Guille? Bien, todo bien. Tenemos anime para hoy. Hoy con todo. Hoy tenemos nuevas series, actualidad. Perfecto. Genial, así que entrado. Tenemos también el deporte hoy, por supuesto, no va a faltar, con Adrián Castillo. Hola, buenas noches a todos. Un saludo importante, un día importante hoy, sábado, definición de campeonato, así que vamos a tener toda la data del mundo deportivo. Muy bien, bueno, quédate con nosotros aquí hasta, no sé hasta qué hora, hasta que... Hasta que enfoque, ya está, ahí vamos. Hasta que se corte la luz, no sé hasta qué hora. Hasta que venga todo. Y estamos además con dos amigos que nos visitan hoy. Sí, con todo, vinieron un programa nuestro a acompañarnos, a contarnos un poco su programa, cómo va día a día, cómo mejoraron su programa, está bueno. Están sí, Mariano bueno. y Juan Cruz, aquí de Aguas Fuertes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, bien, todo bien, tranquilo. Che, pero me parece que hay una confusión. ¿Cómo confusión? Era al revés el tema. Nosotros los habíamos invitado a ustedes. Hoy es sábado, no domingo. Pero. Mira, escuché la cortina. Esa es la fuerte, claro. Perdón, chicos. No, pasa que nosotros venimos con un acelere, ¿viste? Porque. Estamos con todo, no, no. O alguien nos adelantó el reloj, no sé. Estoy mareado, no sé. Sí, no ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ya queremos que sea nuestro cumpleaños. Ya está. Pará, pero entonces yo no entiendo. Si no vienen a hacer el programa, ¿a qué vienen? Nosotros veníamos, bueno, no sé. Bueno, ya que estamos acá, podemos comentarles si quieren. Ahí está. Lo que va a pasar mañana. Bueno, si porque ¿qué va a pasar mañana? Y mañana vamos a encontrarnos todos en nuestro cumpleaños, el festejo de cumpleaños de Peor para el Sol, que cumple 3 años. Así que bueno, los invitamos de paso, ya que estamos acá. A los que están escuchando también a ustedes, a que vengan a compartir con nosotros en la tarde, mañana a las 6 de la tarde. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir, más allá de esta pequeña broma que habíamos hecho. Sí, sí. Chicos, gracias por venir y bueno, cuéntenos un poco cómo preparan este festejo de los 3 años de Peor para el Sol. Bueno, estamos preparándolo con mucha música. Está previsto que haya cuatro bandas nos visiten mañana. Tupaya, El Rastrillo, Hugo Bagarín y La Décima Cuerda. Y Sin... Retorno. Sí. Esas 4 bandas, un poco bueno, son 4 bandas con distintos estilos, cada una de ellas, Tupaya más para bailar, una fusión de diferentes estilos, de pop, ritmos. Rock, está bueno, sí, es muy bailable, por decir, ¿no? Digamos. Así es. El Rastrillo, una banda legendaria de Moreno, que realmente para nosotros nos pone re contento que participen. Sí. Después, bueno, Sin Retorno, que es la canción rock, ¿no? Digamos, más tranqui. Y Hugo Bagarín, que es una onda más pop, si querés. Para todos los gustos, entonces. Para todos los gustos. Va a ser un popurrí de música pop, digamos, ¿no? Así es. La pregunta obligada es, por lo menos en mi caso, ¿va a haber comida? Sí, supongo que sí. Ese detalle falta confirmarlo, pero sí. Torta seguro. Bien. Torta de cumpleaños. Sí, seguro. Bueno, ya cuenta eso, como comida sí, ya va. Sí, así que perfecto. Bien, y la entrada obviamente es gratis, sí. Están invitados los oyentes del programa, cualquiera que se quiera acercar aquí al patio de la radio. Así es, por supuesto, es gratis la entrada, como decís, están todos invitados. El que no pueda venir lo puede escuchar por radio, pero estaría buenísimo que vengan, ¿no? A festejar con nosotros, está bueno. Buenísimo. Y bueno, cuéntenos un poco cómo son estos 3 años de Peor para el Sol, si se puede hacer una especie de, no sé si de resumen, pero una síntesis o qué les, no sé, lo que ustedes quieran contarnos de estos 3 años del programa. Estos 3 años para mí, yo estoy muy contento con el balance, si querés, de estos 3 años de programa. El programa fue cambiando a medida que pasó el tiempo. Fue mutando, digamos, sí. Totalmente. Empezó con una idea. Siempre la idea madre fue un poco tratar de sobrellevar el domingo a la tarde, que es un horario medio complicado, que tiene una mala fama de ser el horario de la depresión, del suicidio. Sí, del bajón directamente. Sí, del bajón, sí. Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, comenzó con algunas ideas, con secciones que son muy distintas a las que hay hoy. Y en ese sentido le fuimos encontrando la vuelta, tanto a lo que... De acuerdo a lo que veíamos que podía funcionar, de acuerdo a lo que por nuestros tiempos podíamos producir también. Bueno, hasta que llegamos a hoy, donde el programa está dedicado en gran parte a difundir las artistas locales, las bandas, grupos de teatro y demás, donde tenemos columnas estables de cine, de anime, de deportes, también de música. Pero bueno, dentro de todo mi balance es muy positivo, a mí me pone muy contento lo que hicimos hasta ahora. Por supuesto que miles de cosas para mejorar, Pero bueno, dentro de todo, yo estoy, creo que es favorable, bueno, así, no sé, mis compañeros. Yo la verdad estoy hace un año en el Perú para el Sol. Estoy feliz, la paso maravillosamente genial, la paso. Yo estoy haciendo justamente la columna de anime, cuento un poco más o menos lo que hay del anime nuevo, cómo surgió la historia del anime, un poquito más. Y nada, la verdad estoy feliz. En el Perú para el Sol me siento cómodo, me siento en mi casa y está genial, nada más que eso. Bueno, de estos 3 años que está en el Perú para el Sol, ya hace prácticamente ya 2 años, ¿no? Sí, año y medio. Un año y medio, casi 2, que estoy, hago la columna deportiva. Más que nada dedico a todo lo que es deporte en general, tanto lo que es la fecha del fútbol argentino, tratar de traer noticias nuevas de diferentes deportes que no se difunden mucho, como el vóley y diferentes actividades y cosas que se puedan realizar también en el Partido Moreno. Y dentro de todo es un espacio muy, muy recreativo. Nos divertimos mucho haciendo programas, sí. Creemos que las personas que nos escuchan, nuestros docentes también se divierten con nosotros. Sí, sí. Es totalmente distendido y bueno, tratarlo de hacerlo de la mejor manera también. ¿Y qué se espera para mañana? Primero pregunto en cuanto a la transmisión, particularmente. ¿Van a transmitir todas las bandas? ¿Cómo va a ser eso? No lo sabemos en realidad. Pero la idea es transmitir todo, es transmitir las 2 horas, que sea el evento sea las 2 horas de programa. Claro. Vamos a tener además, no me estaba olvidando, una charla sobre numerología. Va a venir un numerólogo, sí, a contarnos acerca de los secretos de la numerología. Ya ha venido, es Sergio Paulucci, que ya ha venido al programa. Y que las 2 intervenciones que tuvo nos pareció copado, estuvo muy buena, sí, muy buena. Así que bueno, él va a venir también. Se buscó también en este sentido buscar una interacción con el público también, porque él va a interactuar con la gente, a sacarse las dudas que tengan y demás. Y bueno, después también va a tener mucho énfasis en lo musical, digamos, ¿no? Tratar de que, bueno, la música de mañana va a ser en vivo, no va a sonar de este disco, sino que toda la música va a ser la que suene en vivo en el programa. Que nos parece muy significativo porque las bandas y son muy significativas para el programa, digamos. Sí, que fueron bandas que han venido siempre, que siempre están a disposición del programa. Tenemos una amistad con las bandas invitadas, está bueno. Y la parte de interacción con las bandas en sí está muy bueno. Y por suerte, siempre estuvieron. Lo que pasa es que con los invitados que tenemos queda siempre el vínculo, digamos, ¿no? Sí. Seguimos conteniendo un vínculo cotidiano, sí, después de su visita. Por ahí no los conocemos hasta que vienen, no lo conocíamos antes. Pero después como que con todos ha quedado como un vínculo posterior. Bien, ¿y qué desafíos piensan de aquí al futuro, digo, para el programa? ¿Qué ideas por ahí? No sé si están proyectando ya cosas nuevas o... Digo, uno escucha el programa y ve que, como ustedes decían, ¿no? Va mutando, va cambiando con el paso del tiempo y eso está bueno también porque a uno como oyente lo va sorprendiendo. Pero, digo, ¿para el futuro qué tienen pensado o por ahora...? No, sí, por muchas cosas. Muchas cosas, esperamos concretar alguna, ¿viste? Porque es complicado también producir. Sabemos que no es fácil. Y sí, siempre está el temita de la ficción, de hacer algo de ficción, de hacer algo guionado, que es una cuenta pendiente que tenemos desde hace bastante tiempo. Teníamos un amigo que nos daba una mano con ese tema, que es César Santana, que hacía personajes de humor. Bueno, por cuestiones laborales él no pudo seguir. Pero siempre está eso pendiente, digamos, ¿no? De tratar de hacer algún bloquecito con alguna ficción, un radioteatro y demás. Y bueno, después lo que nos gusta mucho esto de difundir lo que se hace acá en Moreno, lo que tiene que ver con el arte, la cultura, eso realmente nos gusta mucho. Creo que el perfil del programa se va a ir con el tiempo, estimamos, afirmándose en eso, digamos, ¿no? O sea, como una columna vertebral. ¿Alguna vez antes de Peor para el Sol pensaron en hacer un programa de radio un domingo a la tarde? No, la verdad que no. La verdad que no. Yo, la verdad que no, directamente, no. Menos ese día que te da fiaca, pero igual venís con todas las ganas. Totalmente. ¿No? Sí, para nosotros fue también un desafío pensar qué tipo de programa hacer, digamos, ¿no? Porque un programa netamente periodístico... Domingo a la tarde, peligroso. No. Peligroso. Sí, sí, sí. Complicado. Después, pero tampoco podés desligarte de lo que es la realidad, la actualidad. Tenés que, de alguna manera... Y de alguna manera la tratamos en el programa, nos roza... tratamos de siempre llevarla con cierto, no sé si llamarle alegría, la palabra, si es alegría, porque hay cosas que pasan que no te dan ni ahí, sí, para ser alegre, pero tratar de hacerlo lo más ameno. Tratar de sobrellevarla, ¿no? Claro, totalmente. Y bueno, porque bueno, la hora esa, viste, si te pones también muy muy para abajo, viste, es complicado. Claro. ¿Qué fue lo peor que les pasó en estos tres años? Así, o al aire, o con algún invitado, o con alguna llamada, alguna anécdota graciosa que seguro tiene que haber. Uf. A ver. ¿Anécdotas graciosas? No sé, a ver, déjame pensar. El llegar tarde, no sé, que nuestro técnico llegue tarde, por ejemplo. esa es buena, sí, sí, sí. Esa también. No, ¿qué más? A ver, a ver cuál. Fue, viste, complicado, porque habíamos invitado a Pablo Ballarini, el músico, y él trajo una pista para acompañarse en uno de los temas. Y ya me acordé. Y se puso a tocar y la pista nunca salió, viste. Y bueno. Me parece que yo no le había advertido al operador que tenía que poner la pista en ese tema, ¿viste? Y el tipo empezó a tocar, la pista no salió, se interrumpió. Ahí en ese momento salió, quedó como desfasada la pista con lo que él estaba tocando. Bueno, esos momentos así como de caos momentáneo, ¿viste? Que bueno, complicado de pasar. Pero bueno. Y después también teníamos el típico oyente, no sé, le pasó uno que llama cada cinco minutos que no puedes decir dos palabras. Sí. Que siempre estaba así equivocado. Lo que vos decías siempre estaba mal y te llamaba, te insultaba, lo agarraba el técnico y todo. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí. Juan Carlos era, ¿no? No me acuerdo. No. Juan Carlos. Pero estuvo todo el verano ensañado con nosotros, así que se ve que no tenía otra cosa que hacer que llamar. Y... ¿Este verano qué pasó? Claro. Sí, preguntó si yo era gay en una. En una también. Sí. No sé qué habíamos dicho, qué habíamos hablado. No me acuerdo. Estamos dando información sobre secuestro en un momento que era muy delicado de una persona que le había perdonado a su secuestrador. Y bueno, empezamos a hablar, darle información, ¿no? A dar qué lo parecía a cada uno. Y bueno, llamaba cada cinco minutos sobre el síndrome de Estocolmo. Exactamente. Y bueno, y quería salir a hablar y que lo cose. Y seguía hablando y hablaba por teléfono. Y tenía media hora el operador o el productor ahí. A puro insulto, nada más. No sé cómo decirle, bueno, señor. Bueno, está bien. Le agradezco mucho. Claro, sí, sí, gracias. Le mando saludos a mi familia. Sí, gracias. Sí. Pero bueno. No llamo más, por suerte. No, digamos que no. Se cansó, pero bueno. Juan Carlos, ahora sí, vale. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido y les dejamos el micrófono de la 90.1 para que inviten para mañana aquí en el patio de la radio, entonces. Bueno, acérquense acá a la radio de FM Moreno, ¿sí? En Irigoyen 77, esquina Ceballos. Nada, a partir de las 6 de la tarde, con buena música en vivo, numerología en vivo, nosotros en vivo, si quieren firmas, acérquense. También acérquense con la buena onda para disfrutar un buen rato, una buena tarde con música. Vengan, disfruten y más que eso, nada. No va a llover, pero si llega a llover... No va a llover. Si llega a llover, suspende, pero no va a llover. Ahí está. Buenísimo, gracias por haber venido. A ustedes, chicos. Eso, gracias. Escuchamos a Cultura Profética haciendo Tempestad Tranquila. ¿Qué contradicción? Somos cultura. Cultura. Cultura. Cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguafuertes. Octava temporada. Octava temporada. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. ¿Te pasó alguna vez que te digan señor? ¿Señora? ¿Hace cuánto que no te piden el documento para comprar una birra? El último recital al que fuiste, ¿hace cuánto fue? ¿Te acordás por lo menos? ¿Ordenar tu casa implica guardar los juguetes de tus hijos? ¿Reconoces una canción del Sapo Pepe al primer acorde? ¿Pasás más tiempo haciendo cola para trámites que para recitales? Después de tanto tiempo. Si a esta altura ya estás llorando desconsoladamente, esto que viene es para vos. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Y bueno, llegó el momento de ponerse un poco reflexivo sobre el paso del tiempo. Che, este auricular, nada más. No escucho nada. Ahí está. Cambialo. Ahora sí. Pero es esta, el auricular. ¿Cómo? Epa. Perdón, esta sección que se llama Me estoy viniendo viejo, si ya es la primera vez que la escuchás, tiene que ver un poco con eso, con el paso del tiempo, con cómo de a poco nos damos cuenta que ya estamos grandes para algunas cosas y sí, la realidad te pasa por arriba, así de una, no te da mucha opción, mucha alternativa. Si no te funciona el auricular es porque creo que es el momento de comprar audífonos. Claro, no funciona el auricular no funciona tu oído. No funciona el auricular, no es mi oído, chicos, no estoy tan viejo. Seguite mintiendo. Pero bueno, ¿sabes cuándo te das cuenta que te estás viniendo viejo? Por ejemplo, cuando la tecnología te supera y hay un montón de cosas que no entendés. ¿Cómo que? Pasa con el recambio generacional, me parece. Por ejemplo, si te hablan de la nube, vos pensás que te están hablando del clima. Sí. Ay, no. Está feo, ¿viste? Chabón, a ver. Dicen que no mañana llueve. No, la nube, en realidad, si querés aprender un poquito, y anótalo en la libreta. A ver, decime. Nube es un lugar virtual en internet donde podés subir un montón de archivos que pesan un montón. ¿Eh? Es muy simple, un lugar que no existe, si donde podés subir si cosas que pesan mucho. Un lugar que no existe, no podés subir nada. Se caen, claro, las cosas si las subís a un lugar que no existe. Claro. Y aparte, si son muy pesadas, tenés que reforzar con unos buenos. No todo se construye, a ver, es virtual la cosa. No se entiende, ¿no? Ah, es virtual. Claro. No, no entiendo. Pero bueno. Sé que si lo más virtual que viste es el Vengador del Futuro. Pero la de Schwarzenegger, no la nueva. Obvio. Después te dicen, digo, cuando pensás en algo táctil, ¿viste? Te dicen, sí, la tecnología táctil. Lo único que vos usás es el cajero automático. Tiene tecnología táctil. El de los shopping. Sí. ¿Te acordás que a veces ir a un shopping que tenía con mapita táctil? Claro, también. Más. ¿Cómo me costó? Buscabas un local. Que en realidad nunca ibas a ir, pero lo buscabas por el simple hecho de poner algo táctil. Con la pantallita, sí. Claro. Yo tengo una teoría, la gente cree que es un videojuego, porque cada vez que vas a cobrar, estás una hora y tenés cinco fucking personas adelante. Bueno, esa gente más grande que uno todavía, claro, que todavía no entiende cómo funciona el cajero automático con tecnología táctil. Ustedes se quejan que lo único que tiene táctil es el cajero, y hay gente que se vuelve loca cuando va a sacar plata. Yo creo que juegan al Pac-Man ahí. Algunas personas como que juegan al Pac-Man. En lugar de devorar fantasmas, devoran sueldos en esas máquinas. Sí. Pac-Man, qué viejo que estás, Mariano. Pac-Man, ya al no Atari, se juega más al Atari. Pac-Man. Juegan al Pong en el Atari. Bueno, tu teléfono celular, por ejemplo, te das cuenta que sos viejo. Sí, acá tengo cuando uno en la mano. Tu teléfono celular tiene como 4 años y ya no se le ven los números. Pero vos crees que es nuevo porque tiene pantalla color. Sí, el mío tiene pantalla color, es nuevo. Es verde, es mi pantalla. No, a colores, digo, a muchos colores. Ah. ¿Y todo el mundo qué te dice entonces? ¡Comprate uno nuevo! Pero no, loco, todavía anda. Mi teléfono anda todavía. ¿Para qué me compro uno nuevo? Todavía sirve. Pero, ¿tenés Facebook en el celular? Ni en pedo, pero lo uso, el Facebook lo uso en la computadora. ¿Cómo hago para escribir algo, subir una foto con el celular? No se puede. ¿Y WhatsApp? ¿Qué cosa? ¿Tiene cámara? Eso. Cámara, no, cámara de fotos, decís. No, no, para eso uso la cámara de fotos que tengo. Yo la me foto que saca una re grande así, claro, re linda. Si la foto que saca el celular son una cagada. Una Fuji 1000. Ah, ¿sí? No me digas. Mirá este. A ver, la foto. Te muestro el mío, mira. No, fíjate. Pero eso, ¿qué esto es eso? Esto en realidad es un teléfono nuevo que salió hace poquito, que tiene 10 megapíxeles de resolución, que graba en 1078x920 en HD y que tenés reproducción instantánea, podés filmar en slow motion y crear tus propias películas profesionales. ¿Qué dice? No le entendí nada. ¿No? Pero sí. mi cámara de fotos tiene 6 megapíxeles, me dijeron que era nueva. No, te habrá mentido. Bueno, entonces, finalmente un día, por obra del destino y del azar, tu celular deja de funcionar. Porque las cosas no pueden durar más de 4 años. Si duran más de 4 años... es obsoleto. Obsolescencia programada. Claro, exactamente. Así siempre estamos comprando cosas, que en realidad son porquerías, y metiéndonos en deudas con la tarjeta de crédito, que nunca terminamos de pagar antes de que esas cosas que nos compramos se vuelvan a romper y tengamos que comprar nuevas cosas o porquerías que nos vuelven a meter en nuevas deudas. Bienvenido al sistema, amigo. ¿Se entendió? Sí, que tenés que gastar un montón de plata por algo que vas a usar muy poquito tiempo. Exactamente. Y que son pelotudeces. Entonces, uno, ¿no? Como yo, por ejemplo, que me estoy viendo viejo. ¡Lo aceptó! Se resiste al cambio, intenta ese teléfono viejo, hecho mierda, que no se le ven los números, lo quiere llevar a arreglar. No, error. Porque sabés que si te compras uno nuevo, te va a costar un montón aprender a usarlo. Le vas a tener que pedir a alguien más joven que vos que te explique cómo usarlo. Che, ¿cómo funciona esto del WhatsApp? Mira, es una boludez, mira. Ahí te muestro. No, pero ¿para qué hiciste ahí? Toca ahí. ¿Dónde? No, toca despacio, Mariano. Tenés que pasar el dedo por la pantalla. ¿Acá en el botón? Si no tiene botones, es táctil. Ah, bueno. Entonces es en ese momento cuando empezás a sentir que ya has crecido demasiado. Que la tecnología nos ha superado. Y entonces vamos a buscar algún argumento, como por ejemplo que los pibes están todo el día embobados con el telefonito. Es verdad. Sí, créeme que los grandes que aprenden a usar esa boludez son peores. Incluso. También, ¿no? Es verdad. Hola, ma. Pero bueno, uno busca ese argumento para no parecer tan grande, ¿no? Esto de los pibes están todo el día embobados con el telefonito. ¿Eh? Pero en realidad, justamente, ese es el tipo de argumentos que usa la gente grande. Sí, es verdad. Por eso, ¿qué? ¿No? No, está bien. ¿Qué, vos lo usás y no te consideras gente grande? Perdón, bienvenido. Oh. Por eso, como siempre, en nuestro interior nos damos cuenta que el paso del tiempo es inexorable y fatal. Pero enseñemos al WhatsApp, boludo, dale, porque tengo el teléfono nuevo y no lo sé usar todavía. Yo tengo un WhatsApp para... Pero, ¿cómo se usa? Es muy simple, mira, acá pones las coordenadas... ¿Qué están haciendo? Vamos a salir a rock and rollear, señor. Tú no entiendes, papá.

Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Agua fuerte. Octava temporada. ¿Y sí? Seguimos en Agua Fuerte, siendo las 20:37, sí. Ay, con la gente de Surco Hard Rock, que ya está llegando, sí, ya han avisado, sí. Ya han avisado que están viniendo, han dicho, y vamos con un poquito más de música, pero antes tenés algo ahí, ¿no? Sí, tengo un WhatsApp, sí, que un WhatsApp, y funciona así, tenés que darle enter y entrar, dice, eso del UA. Así, como lo escribe, lo leo, el operador. Te lo leo como dale. Me lo escriben. Dale. Eso del WhatsApp no es rockero argentino. Viva el vasito con piolín. ¿Te acordás los dos tarritos de...? ¿Pero eso es argentino o no? ¿El invento? ¿El vasito con piolín tampoco? Sí. ¿Mentira? Claro, si es de tomate argentino, sí. ¿Por qué no va a ser argentino? Argentino rockero, el gordo Leo firma este mensaje. Llegó el gordo Leo recién también. Pide ya una intervención de Tito y Toto, por favor, dice. Ay. Así que... ¿Hoy vienen? ¿La semana que viene Tito y Toto? No viene. Por suerte. La semana que viene el gordo. Demasiado rock, ya viene Surco Rock y viene Tito y Toto. No, ni da. Bueno, ya cumplimos con el mensaje del gordo Leo, que dice que el WhatsApp no es rockero, y Mariano dice que tampoco... es para viejos, está así bien. Que bueno, ya tenemos dos definiciones, ¿no? de WhatsApp. Muy excluyente el WhatsApp. Muy bien, reitero las vías de comunicación para ustedes que están del otro lado. Dale. Sí, nos pueden llamar al 0237 si están fuera de Moreno. Ajá. 4666-559. O nos pueden mandar un mensaje de texto al 3368-0099. Y si no son rockeros y no son viejos, nos pueden mandar un WhatsApp al 011-38-85-57-14. Y ahora... vamos con un poquito de música del Flaco Spinetta, sí, que tengo muchas ganas de escuchar hoy este tema, Las Habladurías del Mundo. Oigo trinos, voces, oigo más. Son ellos los dioses, nos escuchaban. Ya toda, toda la ternura me dará. Si te ofrezco ser carne de tu cuerpo, no estoy atado a ningún sueño ya. Las ataduras del mundo no pueden atraparnos. No, no, no. Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Octava temporada. Veinte y 48 seguimos aquí en Aguas Fuertes, pasando un poquito de buena música. Sí, eso era Pescado Rabioso, obviamente, el Flaco Spinetta, del disco Hartado, uno de los mejores discos del rock nacional. Ricos, sí, quise decir disco y rock nacional al mismo tiempo. Según la enciclopedia Zurita, nos informaba que este disco en realidad fue completamente compuesto por Luis Alberto Spinetta, pero fue utilizada la banda Pescado Rabioso para grabarlo. Esto es según, como te digo, Enciclopedia Zurita. Cualquier cosa, comunicarse con Ediciones Jorgelina. Dale, a ver, vos vas a hablar de cosas de que yo, viste, no... No, pero antes de hablar otra cosa, ¿qué te parece si proponemos a los oyentes que se comuniquen con nosotros, si quieren hacerlo? Llámenos al 0237 si están fuera de Moreno, si no, no hace falta. 466-6559. Si nos quieren mandar un mensaje de texto, lo pueden hacer al 153-368-0099. Y también ahora tenemos WhatsApp. Sí, que el número no lo tengo en este momento disponible porque alguien se ha robado. Bien. Un papel hermoso con el número. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ha llegado un mensaje, que lo llegué a tomar nota hace un ratito. Bien. De Martín, que dice, por favor, pasen un tema de los Rolling Stones para cerrar Aguas Fuertes del día de la fecha. Perfecto. Así que no dice qué tema, lo elegimos nosotros, calculo. Inventaremos algo, no hay ningún nosotros problema. Nosotros no, los Rolling se lo han inventado, así que... Che, hablando un poquito de todo, que nunca hablamos, o por lo general no mencionamos temas deportivos, estaría bueno recordar que esta fecha de fútbol argentino tiene tres despedidas de grandes referentes de los clubes. Estamos hablando hoy en el partido entre Estudiantes y San Lorenzo, que ganó el equipo de La Plata 3-0. Estudiantes, San Lorenzo no es de La Plata, Estudiantes, chicos. Exactamente, gracias por la aclaración. Recibió una emotiva despedida Juan Sebastián Verón, la Bruja, quien... ¿No se había ido ya? Sí, ya se fue como dos, tres veces antes. Odio cuando hacen eso. ¿Por qué no se dan de una vez? Siempre hay que hacerle como 80 despedidas, le tiran las cosas, lloran todo. Y si vos no la pagas, no la organizás vos, ¿qué te molesta? Que pero es que hay que pagarla encima, la despedida, no cuando sale y lo aplauden, ya está, listo, ¿qué despedida? Sí, pero nada, me imagino que hay unos patis, un parripollo después para celebrar que el tipo se va. A mí tampoco me invitarían igual, así que no me importa. También tuvimos la despedida de el gringo Heinze, de Newell's y del fútbol profesional, en el partido en que Newell's venció a All Boys 4-2 en la cancha del equipo rosarino. Bien que ambos equipos que despidieron a sus referentes ganaron. Espero que el día de mañana se produzca... ¿No te dice algo eso? Espero que mañana, tercera victoria de tercer equipo que despide. Estamos hablando de... Pareciera que Juan Román Riquelme va a dejar el fútbol y Boca. Riquelme también se fue hace 28 veces. Sí, es un ladrón. Eso no. Pará, si mañana gana Boca, Riquelme sea mañana, una despedida más de Riquelme. Mañana es el último partido de Boca en la Bombonera en el torneo. Y se supone, se rumorea que es el último partido de de Riquelme en Boca y quizás en el fútbol. Bueno, si gana Riquelme, si gana Boca, en realidad, sí, que es lo mismo, si gana Riquelme, gana Boca. Bueno, pará, si gana, tenés que traer vos facturas el programa que viene. No, perdón. Porque yo digo que va a ganar Boca porque está todo arreglado. ¿Por qué está todo arreglado? Y pues todos también, se fueron dos y ganó justo el equipo que estaba en ellos. Así que si cumple mi predicción, tenés que traer facturas. No voy a traer nada. Primero porque no creo que ganemos. Bueno, me quedo ojalá con el dulce sabor de la victoria. ¿Vos de qué equipo eras? Yo soy de River. Decime tres jugadores de River, por favor. El como que se, ¿cómo es el que se queda pelado? el que se queda pelado. El que tiene una vinchita y se queda pelado. Que se pone la vinchita, pero como por acá tiene el pelo. No sé quién estás hablando. Sí, que está bueno, ojos claros. ¿El polaco Bastía? No. No. ¿Por qué? Ay, mi hermana lo sabía. Bueno, no importa, cuestión que también te lo digo. Hay otro argentino que también se despidió. Hoy fue el día de las despedidas, estamos hablando de un interminable como es, fue y será. El Pupi Zanini. El Pupi Zanetti, maleducado. Javier Zanetti, que lleva, si no me equivoco, unas 17 temporadas o una cuestión más o menos así en el Inter de Milán. Hoy fue el último partido en cancha del Inter, que también ganó el Inter 4-1 frente al Lazio, un partidazo. Pero Zanetti va a dejar de ser jugador de fútbol para ser dirigente. Estamos haciendo deportiva porque me parecía que había que mencionar un poco, ¿no? Esta gente que se despide del fútbol. Como el día que vos te vayas de la radio, vamos a hacer una columna haciendo la despedida de todos los pelilargos que pasaron por Aguafuertes. Muy bien, muy bien. Muy bien, Juan Cruz, gracias por estos momentos. No, por favor. De despedidas y de fútbol. Ahora me voy a acordar. Despido. Creo que era Heinze, pero no me acuerdo. Ya volvemos con mucha más Aguafuertes. Sí, recordemos el número de contacto 1133-680099 4666-559. Estamos aquí hasta las 10 de la noche. Para que vayan calentando motores, esto es Surco haciendo ¿Qué pasará? Ya te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nela, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes. Octava temporada. Veinte y 53 de este sábado 10 de mayo y ya llegó la música a Aguas Fuertes, ¿sí? La música en vivo, hoy de la mano de Surco. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. A Surco ahí. Les voy a pedir que se presenten, ¿sí? Para la gente que está del otro lado, nombre y rol en Surco Hard Rock. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Martín Latorre, soy el baterista de Surco. Buenas noches, Cristian Gómez, cantante de Surco. Buenas noches, Diego Dano, guitarrista de Surco. Bien, y lo que estábamos hablando hace un poquito es que Surco es una banda que va recolectando gente de diferentes lugares, ¿no? Sí, no son de la zona. ¿De dónde son? De cabeza, de todos lados. Somos de Capital, Liniers, Mataderos, Saavedra y de La Matanza, Tapiales, de todos lados. ¿Y dónde se juntan, no? Porque están uno en cada punta. Ah, y bueno, en Matadero, en el centro. En este momento, claro, más cerca. En la época ensayamos en Tapiales. Sí, en Coglan, depende, o sea, por lo general tratamos de repartirnos, porque ensayamos 6 meses en un lado cerca de uno, 6 claro, meses cerca del otro. Para que no se sienta tanto. Claro, no, pero bien, no hay problema. ¿Hace cuánto viene Surco? Surco van para 11 años, ponele, pero con altibajo, cambio de formación y nada, ahora la formación estable que quedó ahora del 2010. Sí, 2010. Y bueno, ustedes estamos tres, ¿y quién más? Que está no Cristian Ciuffardi en la guitarra también, que sí, no pudo venir, y Lucho Barrera, que es el bajista. Ahí está, bien. Ellos son la formación actual desde 2010. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y cómo fueron estos años? Porque no, digo, son bastantes transcurridos, bastantes, digo, me sorprende sobre todo esto, ¿no? De ser de diferentes lugares, a veces desgasta eso una claro, banda. Bueno, lo que tiene de bueno es que como que somos conscientes de que el tema de igual la distancia tratamos de obviarla, pero como hacemos las cosas con ganas, todos tiramos, la verdad que tiramos todos muy para el mismo lado en cuanto a lo musical, a que, viste, estamos muy enganchados con el proyecto y genera que muchas cosas pasen a un segundo plano, o sea. Mientras haya buena onda, amistad, ganas de tocar, ganas de tocar. O sea, es una familia ya, o sea, no, en ese sentido ya la distancia es como que no le damos importancia. Y ganas de venir a Moreno también, ¿no? Porque son de diferentes lugares, vinieron a visitarnos a nosotros. Igual estuvieron tocando por acá. Tuve una fecha hace poco. Nosotros en Ituzaingó. Claro, bueno. Yo le digo por acá todo lo que es zona oeste, por eso. Estamos viendo a ver si armamos algo con los chicos de Conjuro, que tocan esta noche. Y bueno, conocen zona oeste entonces, han tocado. ¿Cómo es la movida en zona oeste desde el punto de vista del sur? En el oeste está la gente, como claramente. Se da eso que, digo, algunas bandas nos comentan que, por lo general, por ahí, si son del oeste, de provincia, es necesario primero hacerse fuerte, quizás, donde la juegan de local, para después tocar en capital, para después llegar a capital. ¿Ustedes qué creen? Yo lo veo al revés. O sea, la diferencia de la gente por ahí de zona oeste con la de capital es que es como que le gusta ir a las fechas, le gusta, fiel. Se queda. Va a las 9 de la noche y se queda hasta las 5 de la mañana y ve todas las bandas, le hace el aguante. Es parte de la salida. Claro. O sea, vos vas a la fecha. Y por ahí la en Capital va más, quizás, se abre la puerta comercial, digamos, en Capital. O sea, claramente es así, pero en el oeste y en el interior se nota más eso, más fiel el público. Claro, como me vas a bancar a la banda. Bien, bueno, para seguir hablando un poquito más de la banda y ya meternos en otros detalles para explayarnos más, les voy a pedir que esperen un ratito, vamos a vender un poco y ya volvemos con más Agua Fuerte y con más Surco. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar

Bueno, acá hay otros muchachos que el bajón del domingo lo combaten ensayando. Sí, claramente, un domingo en la tarde, qué mejor que hacer que ir a la sala y compartir música con los chicos. Te despejás un poco de toda la semana, te recargás las pilas, digamos. Y en un horario que, viste, a las 7 de la tarde, si el horario sí. estimativo de ensayo de Surco. Porque venís con lo que cargás del sábado a la noche. La fisura pasa un poco. Es como, la vida es eso que pasa entre la fisura del sábado y la depresión del prelunes. Ese momento del domingo. Sí, que no, vos no lo conocés, creo que hace 5 años que no lo viste, ese momento, lo seguís durmiendo. Y acá creo que estoy hablando por todos, ¿no? También en que nos acoplamos a tu onda. Pero además, entre otras cositas, mencionábamos este último trabajo que están haciendo, que va a tener, ¿cuántos temas? Es la idea. Va a constar de 10 temas el disco de Surco. Bueno, ahora estamos con el laburo de la mezcla, ya estamos con los últimos detalles de lo que es el sonido que queremos para el disco, de los arreglitos de la viola, de los coros, buscarle... Qué denso que se hace eso, ¿no? En parte. No, pero es lindo. Porque escuchás los temas... con otra cabeza, escuchás arreglos, detalles que antes por ahí en la sala no te das cuenta. O que tocándolos los pasás por alto, tan acostumbrado y ahora los empezás a escuchar y decís, wow. O sea, lo empezás a escuchar y decís, qué bueno que está esto. Y le empezás a dar bola y nada, es como que están haciendo. Entonces. Y misma pregunta que le hacemos a todos, creo. Este proceso, por decir denso, en realidad me refiero a largo, que es una cosa de no acabar. Claro, un año que estamos en ¿Se esto. Acaba cuando se acaba la plata? El tema de los arreglos, los coros. No, sí. Por suerte, mirá, tenemos que... Lo vamos a financiar. Cano, ¿no? El muchacho del estudio. Mandamos un saludo al estudio. Estudio W, la verdad que es una masa. Que la verdad Sin que palabras. Es una masa. Somos re amigos del chabón y digamos que no nos mata, no... Nos tiene muy buena onda, así que podemos laburar tranquilos, por suerte. Bien. Eso es lo bueno. Llegó un mensaje, sí, al 11 15 33 68 00 99, que dice... Pará, porque esto... Aguante Surco. Cris, hable más fuerte que tengo una toalla. Jaja, las surquitas, dicen. Bueno, está bien, me acercaré más al micrófono entonces. Ahí está. Acérquense al micrófono bien para hablar, así se escucha bien claro. Y un poco también lo que hablamos... para las chicas siempre presentes. Las surquitas, ¿hay fan club? Las surquitas. Qué bien. Es una especie de fan club. Lo lindo del rock, ¿no? Viste que tenés como... ¿Cómo son las de Justin Bieber? Las Believers. No. Pero parate. Tirame la juntada tinista, creo que te rompen una silla en la cabeza. O sea, me voy otra vez al hard rock, al metal y demás. Y algo que decían ustedes que está bueno es esto de que no han logrado encasillarlos. Y eso a ustedes les abre un montón de puertas. El hard rock es como un ambiente que, digo, suele tener referentes, el metal y demás. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ves Surco? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo viven en ese mundillo tan particular? Mirá, como decíamos antes, lo bueno es que no nos encasillan en nada. Entonces podemos compartir, como en la fecha de Chill Out, con bandas como Exoner, los chicos de Conjuro de acá, que bueno, son los chicos de rockero, Conjuro, que también son bien hard rockero. Tipo Wine y toda esa onda, y después tocar con banda de metal o power metal, como ahora que tocamos con Ruina Lanús, y en Lanús que tocamos con Renacer, que son bandas de power metal. Está bueno, viste, estar abierto. Y aparte, aprovechar mucho la movida del hard rock moderno, que es el metalcore y todas estas bandas nuevas que están sonando con estos estilos, sonidos tan particulares, que es lo que estamos tratando de agarrar nosotros, que a lo que queremos apuntar, sonar moderno y pero respetar. Sin encerrarnos sin encerrarnos en un, estilo, en un aparte en un sonido artificial, ¿no? O sea, logramos un sonido muy natural, pero moderno. Está bueno llevar esta onda nueva que, aparte, es versátil, ¿viste? Uh-huh. Es muy escuchable la onda. Además, una cosa bastante loca que pasa con el género, ya sea hard rock o metal, es que el público se comparte muchas veces, sí. Qué sé yo. Es normal, vos vas a un recital de Metallica, por decir, y están los tipos con remeras de AC/DC, de Rage Against the Machine, que quizás... Claro, y son géneros distintos, pero que el público se comparte. Pasa también, sí. Me imagino, con ustedes, ¿no? Sí. Claramente. Está bueno cuando se queda gente que por ahí va a ver otra banda. Que no te lo esperabas, que te iba a que decir, esto nos van a crucificar. Y terminas tocando y ves que le gustaste, porque claramente se nota, ¿viste? Te bajás del escenario y te vienen a saludar y te felicitan por la música que haces. Y hay gente que por ahí decís, chabón, es metalero, no vas a sacar cagando. Y no. Y está bueno porque a la gente le gusta lo que hacemos. Muy bien, para que la gente aquí de la zona que no conoce a Surco conozca más aún, vamos a pedirle allí a nuestro operador el tema para tu final de su demo, ¿cierto? Tu final. Del EP 2012. Del EP 2012 grabado por Surco. Escuchamos entonces para tu final. Tu final, mujer. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. No te sentí medio boludo. Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Continuamos en Aguas Fuertes con los muchachos de Surco. Antes de hablar de otra cosa, tenemos algo muy importante, así que si estás escuchando y estás hueveando, deja de huevear y presta atención. Los muchachos de Surco se van a presentar el próximo fin de semana en Lanús, en el Holy Metal Fest, así es, 2014, junto con Renacer, Hagen es la otra banda, Hagen, La Última Frontera y Autor. Sábado 17 de mayo tenemos dos entradas para el que quiere ir a ver a los muchachos de Surco, entre otras bandas. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Mandar un mensaje al 153-368-0099. Todos los que manden mensajes vamos a sortear. Y aquel que sea elegido se va a llevar un par de entradas entonces para ver a Surco el 17 de mayo en el Lithium Club de Lanús, que está ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 3545. Así que empiecen a mandar mensajes ahora y en 10 minutos a más tardar ya se salen las entradas. A pocas cuadras de la estación de Lanús. Bien, ahí cerca y todo. Voy a avisar que la gente que mandó mensajes que no dijo su nombre, si era Surquillas, entre otros. Yo anoto los números de teléfono y en el sorteo sí, vamos a ver quién se lleva las dos entradas. Que en puerta las van a reclamar a los chicos del Surco, ¿sí? Bien, chicos, ahora nosotros, ustedes trajeron en realidad para que escuchemos aquí en Voz Fuertes, temas adelanto del último trabajo, del primer disco que van a lanzar, y algo del demo anterior. ¿Qué diferencias han notado entre los discos que grabaron en el demo y estos discos que van a formar parte de su primer trabajo? Y la verdad que un cambio en lo que sería en la composición, un tremendo. Un aprendizaje, bien. Se nos abrió mucho el bocho, por así decirlo, cuando grabamos el EP. Descubrimos un sonido nuevo, distinto, y empezamos a laburar sobre eso. Por ejemplo, en el EP tenemos 3 temas y apuntamos más para el sonido de lo que sería Tu Final, el tema que sonó recién. Más para el lado más pesado, más tirando al metal, pero sin perder las raíces, como dijimos antes. Y la verdad que es algo bueno, el disco está quedando bastante lindo, bastante variado el tema de los estilos, como decíamos. Por ahí hay un tema que tiene arreglitos medios blueseros, pero que no es un blues. Por ahí tenés un tema... Sí, una balada depre, claro, melódica en el sentido de cómo está armada la composición. El blues, después temas... como Magia Negra, que es claro, vieja escuela, tipo setentoso, la forma de cómo está compuesto. Pero con esa impronta moderna, viste, de ir pegando siempre fuerte. Siempre para adelante. Y lo mismo las letras también, las letras están basadas en salir para adelante, en contar por ahí lo que es la sociedad del caos, la mierda que hay en la vida cotidiana, pero siempre con la idea de salir adelante, nunca de tirarse para atrás o quedarla, siempre con la idea de salir adelante, inflar el pecho y salir a bancarse lo que venga. Eso es algo que a veces en el común denominador de la gente, o la gente que quizás no esté metida en el mundo del metal o de hard rock, como que se asocia la música a lo oscuro, lo triste, lo satánico, y la mayoría de las veces las letras hablan de lo que decís vos, justamente. Claro, yo una vez, cuando tenía 16 años, un amigo que escuchaba reggaetón, yo le dije, no escuches eso, escuchá algo más lindo. Me dice, ¿a qué crees que escuche tu música? Que me dicen que todo es una mierda, que todo bla, bla, bla. Y nada, la verdad que no entiende, no es así. O sea, la idea aparte de es un poco, es una historia grabar un disco. O sea, todo tiene que ver en lo posible. Entonces, dentro de la parte bajonera que siempre hay, está lo que está copado. Entonces... En el disco, dentro del disco hay un balance de las cosas que es más o menos lo que es la vida. O sea, es algo real lo que decimos, no es que son cansadas, por decirlo. Está pensado, o sea, desde adentro. Y sí. Viendo un poco, estaba prestando atención a uno de los tatuajes que tenés vos, que si no me equivoco es la tapa del disco de Slash. La tapa del disco de Slash. Bien. Pregunto entonces, me hizo acordar. Sí. ¿No hay demasiadas bandas nuevas que tengan como un reconocimiento internacional, que sean como de este género? O sea, siempre están arriba de todas las bandas de siempre. Guns, AC/DC, Metallica. ¿Qué opinión le genera esto? O sea, falta... ¿Por qué pasa? ¿Porque no se le da bola desde las productoras o porque realmente no está esa calidad? Y hoy en día calculo que a lo que le importa el negocio de la música es hacer plata. No le interesa la música. No, hay bandas que merecen mucho no más. No se meten en esto porque le gusta la música y quieren ayudar a las bandas. Se meten porque le interesa la plata. Sin embargo, por ahí tenés pequeñas productoras que sí ayudan al under y que apoyan y te dan una mano para salir adelante. Pero la realidad es que a este sistema lo único que le importa es ganar plata y plata y plata. No, no le interesa lo que sería, lo que viene de adentro, el arte. Algún día las grandes bandas pasarán a ser íconos y tendremos un poquito de espacio. Ese sí no va a estar siempre, Metallica no va a estar siempre. Ya se tienen que morir. Claro, o sea, ya sé. Mientras pero... el reconocimiento no venga post-mortem. Claro. Ya que sea tú de por vida. Ya claro. Está. ¿Pasaron todos los 27? No. Yo 25. Yo estoy a tiempo de hacerlo famoso. Chicos, les cuento que llegó un mensaje más, ¿sí? Aguante Surco, muy bueno lo que hacen. Néstor desde Morón, ¿sí? Un saludo para Néstor. Néstor también ingresa entonces en el sorteo. Vamos a escuchar un temita más y ya volvemos para que nos cuenten las fechas, ¿sí? Las próximas fechas y demás. Dale. ¿Qué vamos a escuchar? Hipócrita. Vamos a tirar Hipócrita, que se... Adelanto del disco también. Representa el sonido nuevo de la banda. Muy bien, Hipócritas entonces de Surco. We'll be right back. Bien, seguimos en Agua Fuerte, sí, 21 y 23 con los chicos de Surco, y ahora sí lo que nos queda es lo más importante. Próximas fechas y datos de contacto. Bueno, la próxima fecha a realizarse va a ser el 17 de mayo en Lanús, como dijimos recién, en Lithium, con Hagen y Renacer y más bandas. Holy Metal Fest, una fecha que arranca desde las 7 de la tarde, va a haber varias bandas, así que estaría bueno que se acerquen. Y bueno, después la próxima fecha es en Devoto, en Green Hill, el 20 de junio, con Ruinas y Hiedra. Ruinas, chicos de Moreno. Ruinas acá, chicos de Moreno, sí, amigos de Surco. Muy bien. Y bueno, y para contactarnos tenemos el Facebook, Surco Rock, tenemos el Twitter, arroba Surco Rock, y nos pueden buscar en Comunidad Fusa. Los temas. Pueden escuchar los temas del EP, los temas adelanto del disco. En YouTube también. En YouTube también. Todos los puntos de contacto, videos, entonces. Claro. ¿Hay algún vivo en YouTube? En YouTube. Hay algunos temas. Tenemos varios vivos, sí. Bien, por suerte. Puedes buscar tranquilo. Sí, sí, tranquilamente. Me parece que es hora, ¿no? ¿Habrá llegado la hora? Es la hora, es la hora. Vamos, cerramos acá. Cerramos aquí y tenemos que decir, porque el sorteo todavía no lo vamos a hacer, tenemos que hacer pero todo cerramos, legal. No entra más mensajes. Se acabó. No, se sortean terminó. Los que llegaron. Para ver, ¿llegó uno? No, ya está. Sorteamos hasta donde llegamos. Bien. Y lo que tienen que hacer, sí, la gente que mandó mensajes y que quedes escuchando un ratito más, porque van a tener que, cuando sean ganadores, acercarse a la puerta del Lithium, así es, y preguntar por los chicos de Surco, justamente, que son ganadores de las entradas del programa Agua Fuertes. Preguntar por Cristian o por Diego, en perfecto, la puerta del Lithium. Cristian o Diego en la puerta del Lithium, sí, las personas ganadoras que ya se van a enterar quiénes son, en minutos nada más. Por ahora, chicos, muchas gracias por haberse acercado. Gracias a ustedes por invitarnos. Por haber venido desde lejos, ¿sí? Sí, no es poca cosa, de verdad, gracias. La verdad que es una masa. Gracias. Mucha suerte en las próximas fechas y cuando tengan el disco nuevo son bienvenidos nuevamente, ¿sí? Bueno, así va, listo. Muchas gracias, Surco. Ya volvemos con más Aguas Fuertes. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas Fuertes. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Temporada 8. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. These are the finest.

y a Casanelo para cuando nos vayamos. Todos se prepararán para la gran batalla final. ¡Ay! ¿Qué puedo decir para que la gente hable de mí? Ya sé, publica algunas de tus barbaridades, de esas que vos pensás. Sí, escribí. Me voy al conurbano a buscar a los narcos. Recen por mí. Excelente, como siempre. Todos quieren ocupar el mismo sillón. ¿Y ya pensaron en mi eslogan para la campaña? Estamos trabajando en eso. Y bueno, ¿qué tienen hasta ahora? Escuchate este. Dale una mano, Daniel 2015. ¡Pero sos pelotudo! Bueno, puede ser que se los haya pasado la mano. Llega a la pantalla ¿Quién quiere ser candidato? Protagonizada por Daniel Scioli, Sergio Massa, José Manuel de la Sota, Mauricio Macri, Margarita Stolbi, Ceremes, Vinedán, Ernesto Sanz y siguen las firmas. Dirigida desde los monopolios mediáticos que no pudieron ser desarmados por la ley de medios. Ganadora del premio La Gente Nos Importa un Huevo en el Festival de los Cargos Públicos. Che, Sergio, ¿qué tema vamos a instalar esta semana? ¿Qué te parece si nos oponemos a la reforma del Código de Convivencia del Jardín de Infantes? Genial. Dijo Clarín, un esperado estreno en el cual los protagonistas se sacaron los ojos entre ellos para llegar al sillón de Rivadavia. Un cambio esperanzador para el país, que está harto de la dictadura K que genera violencia y odio en la sociedad. Un final previsible, con Sergio Massa como nuestro último gran héroe, rescatando al país de las cenizas. Mauri, ya tenemos listo tu nuevo eslogan. Tomá, léelo. Hola, soy Mauricio y quiero que vos y tu lindo culo me voten para llegar a la Rosada. Che, ¿esa es la Rosada de culo en el Metrobús? No, boludo, es la Casa Rosada. Dijo La Nación. Vientos de cambio y renovación comienzan a soplar fuerte en el país. La esperanza renace con Mauricio o Sergio o con quien sea que vaya primero en las encuestas siempre y cuando no sea acá. Llegó el momento de terminar con esta tiranía acá que siempre buscó perpetuarse en el poder. ¿Quién quiere ser candidato? Anticipado y escalofriante estreno, muy pronto, a la derecha de su televisor. Las pelotas, esperando el milagro. Esperando el milagro. Sí, vomito. Esta paranoica estupidez macabra sobre estos trozos de amarga espera. Sobre estos trozos de amarga espera. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Ante esta castrada y fétida sumisión cultivada. Cúbrete el rostro y llora. Y llora. Pero no te contengas. Pero no te contengas. Vomita. Vomita. Vomita. Vomita. En aguas fuertes, invitación al vómito. A veces amanece, me levanto. Sigo mi rutina sin conciencia, no cuestiono, acepto todo. Sorbo el mate hirviente. Otra vez la vela hierba en la primer cebada, qué boludo. Dejo el mate, abro la puerta y comienza el día. Igual que los otros días y como el próximo día. Pero resulta que la vida, maravillosamente milagrosa, sorprende con pequeñeces, ¿viste? Y entonces el día ese, igual a los otros días, no es igual. Alguien se acerca y me pide ayuda, me necesita. Mi existencia es oportuna, no estoy al pedo en esta vida, por fin. Y me colmo de alegría y me desbordo de ideas y pongo en marcha posibles soluciones y conozco gente y los días vuelven a pasar y me encuentro en la rutina otra vez. Pensé que hoy salía el sol, pero está gris. Recuerdo que una vez me sentí fuerte, valiente, independiente y decidido, pero me olvidé por qué. Quisiera no olvidar nunca que respiro, ojalá. Graciosamente me vibra en la memoria un cuento de Clarice Lispector, La gallina. Era una gallina de domingo. Todavía vivía porque no pasaba de las 9 de la mañana. Parecía calma. Desde el sábado se había encogido en un rincón de la cocina. No miraba a nadie, nadie la miraba a ella. Aun cuando la eligieron, palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca. Nunca se adivinaría en ella un anhelo. Por eso fue una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de vuelo corto, hinchar el pecho y en esos 2 o 3 intentos alcanzar el muro de la terraza. Todavía vaciló un instante, el tiempo para que la cocinera diera un grito, y en breve estaba en la terraza del vecino, de donde en otro vuelo desordenado alcanzó un tejado. Allí quedó como un adorno mal colocado, dudando hora en uno, hora en otro pie. La familia fue llamada con urgencia y concernada vio el almuerzo junto a una chimenea. El dueño de la casa, recordando la doble necesidad de hacer esporádicamente algún deporte y almorzar, vistió radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina. Con saltos cautelosos, alcanzó el tejado donde ésta, vacilante y trémula, escogía con premura otro rumbo. La persecución se tornó más intensa. De tejado en tejado recorrió más de una manzana de la calle. Poca afecta a una lucha más salvaje por la vida, la gallina debía decidir por sí misma los caminos a tomar, sin ningún auxilio de su raza. El muchacho, sin embargo, era un cazador adormecido, y por ínfima que fuese la presa, había sonado para él el grito de la conquista. Sola en el mundo, sin padre ni madre, ella corría, respiraba agitada, muda, concentrada. A veces en la fuga sobrevolaba ansiosa un mundo de tejados y mientras el chico trepaba a otros dificultosamente, ella tenía tiempo de recuperarse por un momento. Y entonces parecía tan libre, estúpida, tímida y libre. No victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que había en sus vísceras para hacer de ella un ser? La gallina es un ser, aunque es cierto que no se podía contar con ella para nada. Ni ella misma contaba consigo, de la manera en que el gallo cree en su cresta. Su única ventaja era que había tantas gallinas que aunque muriera una surgiría en ese mismo instante otra tan igual como si fuese la misma. Finalmente, una de las veces que se detuvo para gozar de su fuga, el muchacho la alcanzó. Entre gritos y plumas fue apresada. Y enseguida cargada en triunfo por un ala a través de las tejas y depositada en el piso de la cocina con cierta violencia. Todavía atontada, se sacudió un poco entre cacareos roncos e indecisos. Fue entonces cuando sucedió. De puros nervios la gallina puso un huevo. Sorprendida, exhausta, quizás fue prematuro. Pero después que naciera a la maternidad, parecía una vieja madre acostumbrada a ella. Sentada sobre su huevo, respiraba mientras abría y cerraba los ojos. Su corazón tan pequeño en un plato, ahora elevaba y bajaba las plumas, llenando de tibieza aquello que nunca podía ser un huevo. Solamente la niña estaba cerca y observaba todo, aterrorizada. Apenas consiguió desprenderse del acontecimiento, se despegó del suelo y escapó a los gritos. «¡Mamá, mamá, no mates a la gallina, pos un huevo! ¡Ella quiere nuestro bien!» Todos corrieron de nuevo a la cocina y enmudecidos rodearon a la joven parturienta. Entibiando a su hijo, ella no estaba ni suave ni arisca, ni alegre ni triste, no era nada, solamente una gallina. Lo que no sugería ningún sentimiento especial. El padre, la madre, la hija, hacía ya bastante tiempo que la miraban sin experimentar ningún sentimiento determinado. Nunca nadie acarició la cabeza de la gallina. El padre por fin decidió con cierta brusquedad. «Si mandas matar a esta gallina, nunca más volverá a comer gallina en mi vida. Yo tampoco», juró la niña con ardor. La madre cansada se encogió de hombros. Inconsciente de la vida que le fue entregada, la gallina empezó a vivir con la familia. La niña de regreso del colegio arrojaba el portafolios lejos, sin interrumpir sus carreras hacia la cocina. El padre todavía recordaba de vez en cuando y pensar que yo obligué a correr en ese estado a la gallina. La gallina se transformó en dueña de la casa. Todos menos ella lo sabían. Continuó su existencia entre la cocina y los muros de la casa, usando de sus dos capacidades, la apatía y el sobresalto. Pero cuando todos estaban quietos en la casa y parecían haberla olvidado, se llenaba de un pequeño valor, restos de la gran fuga, y circulaba por los ladrillos levantando el cuerpo por detrás de la cabeza pausadamente, como en un campo, aunque la pequeña cabeza la traicionara, moviéndose ya rápida y vibrátil, con el viejo susto de su especie mecanizado. Una vez, una que otra vez, al final, más raramente, la gallina recordaba que se había recortado contra el aire al borde del tejado, pronta a renunciar. En esos momentos, llenaba los pulmones con aire impuro de la cocina, y si se le hubiese dado cantar a las hembras, ella, si bien no cantaría, cuando menos quedaría más contenta. Aunque ni siquiera en esos instantes la expresión de su vacía cabeza se alteraba. En la fuga, en el descanso, cuando dio a luz, o mordisqueando la maíz, la suya continuaba siendo una cabeza de gallina, la misma que fuera desdeñada en los comienzos del siglo, hasta que un día la mataron, se la comieron y pasaron los años. Acéptalo, vuelve a pensar que uno no siempre es lo que quiere ser. Pensa, acepta y vuelve a pensar, creciendo en tu voz interior, que no siempre las cosas pueden salir mal. Sacame una foto, pero sin flash. Y flash se puso a llorar. Aguas Fuertes. Octava temporada. Un programa sin superhéroes. Octava temporada. Un programa sin flash. Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. Pero no la busques, ¿cómo era que seguía? Falta Víctor, que hace que siempre canta. Sí, no, yo nunca me la acuerdo. ¿Cómo? Que al paso del tiempo se le quita. Busca amor sola. Bueno, era por ahí, sí, más o menos. Eso, algo así. La cortina indica que nos tenemos que ir porque ha llegado el final de este programa. Pero antes tenemos un sorteo pendiente. Redoble. ¿No tenés redoble de tambores vos? Hola. Pero son las 10 de la noche, déjalo tranquilo. Bien, el sorteo es para las dos entradas que los chicos de Surco van a estar regalando, sí, a la entrada de Lithium el sábado próximo en su próximo show. Así es. Así que les voy a pedir, Mariano, que saques un papelito. Dale, a ver, este. Juan Cruz, saca otro papelito. Bueno, ¿cuántos que hay? Y fíjense. Fíjense. El nombre es el número, sí hay un número, porque muchos mandaron mensajes con números sin decir quiénes eran. Capaz que ustedes tienen número y nombre. Yo tengo número y nombre. Yo también. Bien, bueno, a ver, digan, ¿quién salió sorteado? Néstor. Néstor, sí, Néstor. Número 94, mensaje. Dice acá. Néstor de Morón, si no me equivoco. Así es. Y yo el que saqué es el 61, termina en 61, Las Urquitas. Ah, que las chicas habían mandado mensaje. El grupo de fans de los chicos. Ahí está. Bueno, no sé quién será cargo, de quién será ese celular, ¿sí? Lo que tienen que hacer es presentarse el sábado próximo en Lithium, decir que van de parte de Aguas Fuertes, ¿sí? Que ganó el sorteo de Aguas Fuertes. Justamente que busquen a Diego o a Cristian de Surco, ¿sí? Y les van a preguntar en qué termina su número. Los chicos de Surco van a estar informados quiénes son los dos ganadores. Así que se presentan, dicen en qué termina su número, los últimos dos números, y disfrutan del festival. En así Holy... es, Holy Metal Festival, que empieza a las 7 de la tarde, por lo que nos dijeron, en sí, Lanús. Así que Irigoyen, claro. 3500 era la dirección. Igualmente, 3500 y algo. Lo que le recomiendo a Néstor y a la ganadora de Las Urquitas, que entren al Facebook de Surco, sí. Eso, y que ahí verifiquen toda la información. Perfecto. Y ahora sí, se terminó. No. Se finí. No. Y sí, ya es la hora, nos tenemos que ir. Matías Salomoni en la operación técnica, Walter Fuentes en la producción. Aquí adentro, Mariano Zurita a mi lado. Víctor Castro, que se fue temprano. Vanina Vargas, aquí dentro. Y Juan Cruz Argenta. Nos escuchamos, nos vemos, nos sentimos, nos tocamos el próximo sábado a las 7 de la tarde por la 90.1. No me toques. ¿Por qué no? Hasta el sábado. Te enseñamos al WhatsApp. ¿Qué sos, Mauricio, ahora que te nos vamos con lo nuevo del bordo, Existir. Chau, chau. Con la vida.